para contar mis besos. Te ofrezco las estrellas y para tus desmayos crepúsculos de paz, auroras de mi sangre para encender tus venas. Y dicen que soy pobre, que no te debo amar. Escondida, mi ilusión de vivir. Todo te lo diera contento, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero me has querido, y lo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza que adoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo. Te he ofrecido, no te puede importar. Muere la esperanza que adoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you.